¿Cómo lo veo a Luján? A Luján lo veo mal porque lo veo mal a nivel productivo. Es las cuatro patas que sostienen productivamente a Luján, que generan riqueza para que los lujanenses se desarrollen económicamente, las veo afectadas, ¿no? Una es el turismo, veo un Luján que está en una meseta ya desde hace varias décadas y no logra romper eso, con un complejo histórico basilical muy, muy degradado, y tenemos cada vez menos visitantes que vienen por menos tiempo y que gastan menos plata en Luján. Simplemente vienen a la basílica, se dan media vuelta y se van, porque no hay un Luján que los atraiga y que realmente invite a quedarse un periodo largo, al menos una jornada completa, como para que haya gasto y mueva a la actividad económica. Solo apareció Carlos Ken, pero es muy de nicho los fines de semana. La mayor parte de los restaurantes son de empresarios, de pymes de afuera, ni siquiera de nuestra comunidad, pero no hay política pública en el ámbito del turismo. El otro, el sector textil, hoy con graves amenazas, ¿no? Tuvimos con todas las problemáticas, pero un sector, unos cuantos años de expansión y crecimiento, y hoy realmente entre la baja de la demanda, el aumento de las tarifas, la competencia del sector de la importación pone en jaque a toda la industria turística, ¿no? El ministro de la Producción hace 15 días, muy suelto de cuerpo desde el ministerio a nivel nacional, el ministro de Cambiemos de Producción dijo, hablando de lo que va a ser el programa productivo nacional, dijo muy livianamente, hay dos sectores que son inviables, que no son competitivos en la República Argentina. Uno es el electrónico, que afecta mucho especialmente a Tierra del Fuego y demás, y el otro es el textil. Bueno, ¿qué impacto va a tener esa definición política en Luján, ¿no? Y apostaba a reconvertir estos sectores. Bueno, ¿cómo va a ser la reconversión de esa gran cantidad de fasoneros, de pymes, de gente que tiene un telar, gente que viene trabajando desde hace mucho en el sector textil en nuestra comunidad? Digo esto porque estamos hablando prácticamente del segundo sector productivo del partido de Luján, ¿no? Y que estén esos proyectos realmente inquieta, y esto lo vengo conversando con muchos empresarios pymes, con muchos fasoneros, con grandes empresas también que están en el partido de Luján, en el parque industrial y demás. Y por otro lado, además de la parte productiva, además de que realmente hemos perdido oportunidades enormes a nivel de generación de un nuevo parque industrial, generación de empleo y demás, veo un sector público en un proceso muy negativo, ¿no? Tenemos una gestión municipal que cuando comenzó hace 4 años prácticamente estaba en los 1.500 empleados públicos, hoy tenemos 2.300 y un poquito más, y realmente la comunidad de Luján no percibe el impacto de tener ese sector público, ¿no? Y eso sucede por la falta de compromiso de las autoridades, me parece, del Ejecutivo Municipal, por la falta de la toma de decisiones, por la falta de involucrarse en los temas, por la falta de tener realmente un norte, tener un objetivo en la administración comunal, ¿no? Muchas veces se llegan, se encuentran con los cargos, se encuentran en las dependencias y no saben bien qué hay que hacer, y me parece que lo que tenemos que tener es idea, ¿no? Uno parte en ese sentido, ¿no? Y otra parte importante es trabajar en la transparencia, en un mejor gasto por parte del Ejecutivo Municipal y demás. La semana que viene vamos a estar presentando el 22 de agosto en la próxima sesión un proyecto de acceso a la información, ¿no? Porque por un lado se habla mucho de transparencia, republicanismo, de los valores democráticos y demás, y quien te habla, concejal, es muy difícil llevar adelante mi labor porque no tengo acceso a la información. Las grandes contrataciones que hace el Ejecutivo Municipal, los grandes temas, los números finitos, y está todo blindado esa información, ¿no? No se puede acceder. Hay muchos pedidos de información que no fueron respondidos en tiempo y forma, ni siquiera respondidos. Entonces, un proyecto de acceso a la información para que no solo los concejales, sino cualquier ciudadano, cualquier lujanense, pueda presentar un pedido de información y que realmente en 2 semanas, 3 semanas, ese pedido tenga una respuesta positiva y que se haga la información, ¿no? Si queremos hablar de fortalecer a las instituciones y demás, tenemos que caminar en este sentido, no llenarnos la boca hablando de un discurso hueco que no nos lleva a ningún lado, ¿no?